Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Giroscopio Musical. Una sesión con mucho funk, la de hoy. Vamos a repasar cuatro formidables discos del género y hemos comenzado con la voz de Diane Charles al frente de la formación británica Baby Charles, que en 2008 publicó su único trabajo de nombre homónimo. Se separaron en 2011, justo antes de entrar a grabar un esperado segundo trabajo, así que esto es lo que nos quedó y menudo disco, uno de los que definieron la escena del funk europeo en los 2000. Invisible es el tema con el que hemos abierto hoy esta edición de Giroscopio Musical, un funk al estilo de The Meter. Pues vamos con otra, I Bet You Look Good on the Dance Floor. Sí, es una versión en clave de Afrofunk del popular tema de Arctic Monkeys, aquí en la interpretación de Baby Charles. Diane Charles, con esa imponente interpretación vocal al frente de la banda Baby Charles, que nos dejaron un único trabajo convertido ya en un clásico y disco de culto, y a buen seguro, conforme pasen los años, pues lo será más. El disco se publicó en 2008 en el sello italiano Record Kit, con 12 pistas, y vuelve en este 2023 a reeditarse con dos más adicionales. Muy buena oportunidad para hacerse con este trabajo, ya que se estaba convirtiendo en objeto de coleccionistas. Pues además de ese funk de influencias de New Orleans a lo Mitchell, también las hay al funk de James Brown e incluso una pieza instrumental que recuerda al jazz egipcio. The Sphinx lleva por título y veréis qué hipnótico y cautivador ritmo. Baby Charles. Giroscopio, una hora de canciones para oídos exquisitos. Time to get on up now. Hey! Vaya, y esta es la voz de James Ramey de Richmond, Indiana, más conocido como Baby Hugh. No llegó a cumplir los 27 años, falleció en octubre del 70 sin ver publicado su primer disco y que finalmente vio la luz de forma póstuma 3 meses más tarde. A principios ya del 71 y sin mucho éxito, pero que el tiempo lo ha puesto en su lugar, convirtiéndose en un disco de culto. Baby Hugh comenzó su carrera a principios de los 60 en un grupo local de rock and roll y rhythm and blues. A mediados de la década, junto al teclista Melvin Jones, forman Baby Hugh and the Babysitter. Viajaron a Detroit para hacer una audición en Motown y algo que no resultó. Marcharon después a Chicago, donde consiguieron grabar un par de singles. Giraron por Nueva York y Las Vegas, donde su sonido fue mutando, convirtiéndose en una mezcla de soul, funk, rock y psicodelia. Fue entonces cuando, de manos de Donny Hathaway, recalaron en Curtom Records, el sello de Curtis Mayfield. Fue allí donde ya en el 70 grabaron su primer y único disco con composiciones del propio Ramey, también de Curtis Mayfield, y 2 versiones, una de ellas impresionante, la del A Change Is Gonna Come. Pues hemos escuchado Listen to Me, compuesta por el propio Ramey, y nos quedamos ahora con este potente Hard Time, Baby Hugh. Up there having fears. like me another familiar face of creed and race, a brother. But to my surprise, I find a man corrupt. Although he'd be my brother, he wants to hold me up. Having hard time in this crazy town. Having hard time, there's no love to be found. Having hard time in this crazy town. Having hard time, there's no love to be found. So many hard times. Sleeping on motel floors, knocking on my brother's door, eating Spam and Oreos and drinking Thunderbird, baby. In this crazy town, I'm having a hard time. There's no love to be found. I'm having a hard time. In this crazy town, I'm having a hard time. There's no love to be found. I'm sick and tired of having so many hard, hard times, baby. And from my body, The Baby Hugh Story de Living Legend, disco de culto imprescindible en el desarrollo de la música negra de los 70. 6 de las 8 piezas que contiene el disco son, pues, impresionantes. Escuchar la versión en clave instrumental del California Dreaming. Vamos con otra, este Running, Baby Hugh. Thank you. is a fine, fine, fine. Lord knows the show is fine. Gals, I can't help myself. She's gonna do it. Come home. And when my goose gets loose, she's gonna know I'll still be getting it on. I'm with him around town. Move it, move it. I'm gonna move it slow like a mill. Go on and move it, girl. I'm gonna love him funky, free and foolish. I'm gonna do my best. Take a look at that child. And if I, he's enough to drive a poor gal wild. And if I, take him in, check him out. I'm gonna, she's gonna love him. She's gonna love him. I'm gonna scooby shooby doop all night. Go on and love him, girl. Yeah. I'm gonna try la la till the sun rises, and when the clock strikes 12, shoot up and copy him. And if I, girl, she's a fine, fine, fine. And if I, Lord knows she's sure is fine. And if I, girls, I can't help. She's gonna do it. She's gonna do it. She's gonna do it. She's gonna do it. Yes, I'm gonna do it. Shut up and copy him. I'm gonna do it till the cows come home. Shut up and copy him. I'm gonna do it till the chicken crow. Y este es el funk salvaje y provocador de Betty Gray Mabry, conocida como Betty Davis, que tomó el apellido de quien fue su esposo tan solo por un año, Miles Davis. Betty Davis es nuestra siguiente invitada en esta edición de Giroscopio Musical de hoy. A mitad de los 60 publicó unos singles y fue entonces cuando conoció a Davis. Se casaron en el 68 y en el poco tiempo que estuvieron juntos, pues influyó notablemente en cosas como su giro estilístico, en su apariencia y también en lo musical, conociendo a través de ella gentes como Jimi Hendrix o Sly Stone, grabando discos como el conocido Bitches Brew del 70. Después de su separación, 3 LPs grabó entre el 73 y el 75, discos que han influido en músicos como Prince o Lenny Kravitz. Recalamos en The Say I'm Different, publicado en 1974 y del que hemos escuchado este Shoo-Bee-Doop and Cop Him, ejemplo de funk rock agresivo y punzante, a la vez que lleno de reivindicaciones, es esta otra pieza. He was a big freak. Betty Davis. He was a big freak! I used to beat him with a turquoise. Esos aullidos funkies de Bette Davis. Después de la publicación de los tres discos, pues simplemente dejó la música, probablemente debido al poco éxito conseguido. Después del 75, pues comenzaba esa explosión de la música disco y ella pues decidió desconectar. Se marchó a Japón y allí llevó una vida de reclusión, viviendo incluso con monjes. Volvió a su casa de Pittsburgh, en los Estados Unidos, en los 80, y allí se quedó por 4 décadas, convertida con estos 3 discos en una cantante de culto. Su música ha influido en numerosas formaciones y artistas. Realmente fue una pionera, pionera de un funk crudo y desgarrador, salvaje y sexual. Una mezcla de funk y rock. La escuchamos ahora en esta reivindicativa. They say I'm different. Dicen que soy diferente. Bette Davis. Mm-hmm.

Pues nos situamos ahora a principios de los 90 con una banda de jóvenes músicos en Múnich. Se dedicaban a recrear los sonidos del funk de los 60 y 70. Y esto antes de que naciera ese concepto de retro soul. Ellos ya lo hacían, The Poets of Rhythm. Publicaron su primer álbum y casi único en 1993, Practice What You Preach, donde ya habéis oído. Recrean esos sonidos setenteros de gentes como The Mitchell, James Brown o los primitivos Kool and the Gang. More Mess or My Thing lleva por título esta pieza que acabamos de escuchar, que vaya ritmo y ese solo de sax, bueno, y el resto de metales, convirtiendo la pieza en casi un estándar. Pues vamos con otra, Funky Roundthrow. Ellos son The Poets of Rhythm. We'll be right back. Vaya, cómo recreaban esos sonidos del funk de principios de los 70. Pues llegaron incluso a grabar algunos singles en formato 7 pulgadas y en un viaje por Estados Unidos dejaron en algunas tiendas de discos algunas de esas copias sin mucha más información, esperando a que se asumiera que eran pistas perdidas y olvidadas de esa década de los 70 y al parecer coló con algunos coleccionistas de esos de rarezas. Pues 1993 vio la luz de este disco y ya no grabaron hasta el año 2000. Publicaron un nuevo disco, pero con un sonido tanto más actual y ya desaparecieron. Pues nos queda para nuestra delicia este Practice What You Preach. Escuchamos Stroking in the Grid. Sube el volumen y verás cómo no puedes parar de moverte con esta pieza. The Poet of the Wind. I'm going. Pues en el final ya estamos de esta edición de Giroscopio Musical, edición que hemos dedicado a repasar cuatro fantásticos álbumes de funk, convertidos en auténticos discos de culto: Baby Charles, Baby Hugh, Betty Davis y The Poets of Rhythm. Pues vamos a despedir esta edición recordando a la gran Tina Turner, que como sabéis ha fallecido hace poco. No necesita mucha más presentación. La vamos a recordar en este Nutbush City Limits del 73. Pues nada, feliz semana y que sea llena de músicas.